¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y... Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a ¿Qué ciencia con eso? Un programa en donde conocemos nuestro planeta y el universo a partir de la información que nos brinda el mundo de la ciencia. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe, y para el tema de hoy tenemos como invitado a un súper experto. Pero antes de presentarlo, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros por medio del teléfono de la cabina de La Voladora Radio. El teléfono es el 597-978-5252. Nos pueden escribir a su WhatsApp, el 5540615459, al Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, o a su página web www.lavoladora.org. También pueden escribirnos a nosotros por medio de nuestro Facebook y nuestro Instagram, ¿Qué ciencia con eso? Bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? Como menciona Tania, hoy tenemos un invitado especial y en particular vamos a hablar de un fenómeno que ocurre cada año, ¿no? Y tenemos épocas en que ocurren estos fenómenos y tienen que ver con la atmósfera y están muy ligados al mar, a los océanos. Y por eso nuestro invitado de hoy le vamos a preguntar ¿qué ciencia con los huracanes? Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones. El cielo estará nublado y habrá nieve en las montañas. Bien, pues para hablar del tema de hoy nos acompaña el maestro en ciencias de la Tierra, Francisco Javier Rodríguez. Él es técnico en diagnóstico y mejoramiento ambiental, así como ingeniero geofísico por parte del Instituto Politécnico Nacional. Es maestro en ciencias de la Tierra por parte de la UNAM y ya desde hace tiempo se ha desempeñado como meteorólogo trabajando en instituciones como el Servicio Meteorológico Nacional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en CONAGUA. Le agradecemos mucho que nos acompañe el día de hoy y le damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, en verdad, muchas gracias por considerarme y es todo un honor estar con ustedes. No, el honor es para nosotros, muchas gracias por venir, bueno, por estar con nosotros. Claro que sí, muchas gracias también y pues bueno, espero poder aclarar ciertas dudas que puedan generarse durante este ratito de plática. Bueno, en primer lugar, nos causa una inquietud saber cómo una persona puede llegar a ser un meteorólogo. De entrada, creo que no existe una carrera en específico, ¿no? Sí, sí existe la carrera aquí en México. Existen dos formas para ser meteorólogo en el sentido literal. La primera sería en la Universidad Veracruzana, donde se estudia la carrera de Ciencias Atmosféricas. 4 años y medio, y bueno, te preparan justamente con todas las bases físicas y matemáticas para aplicarlas a la atmósfera. También existe la carrera de Ciencias Atmosféricas que se abrió en la UAM, Iztapalapa. Es de reciente creación, si no mal recuerdo, de tener como unos 5 o 6 años de creación, que poco a poco ha ido generando un nuevo grupo de meteorólogos que han sido bastante, bastante hábiles y que, bueno, prácticamente continúan llenando estos huecos que hacían falta aquí en México. Y tenemos una última, que es en la Fuerza Aérea. También en la Escuela del Aire también se puede estudiar para ser meteorólogo. Y ahí, bueno, con algunos grados militares y con algunas cuestiones un tanto más aplicadas a la aeronáutica, bueno, pues también se puede lograr ese cometido para ser meteorólogo. Eso en el sentido estricto. Serían las carreras que te podrían preparar para llegar a hacerlo. Entonces, ¿ya podemos considerar a un licenciado en ciencias ambientales como un meteorólogo? Creo que necesitaría una especialización un poquito más a detalle, ya que las ciencias ambientales abarcan una cuestión súper amplia desde el interior de la Tierra hasta la superficie de la Tierra. Y entonces se necesitaría una especialización más, que es justamente tal vez lo que yo hice, porque por mi carrera yo soy ingeniero geofísico y estudié mucho sobre el interior de la Tierra, sobre cuestiones, digamos, dinámicas del interior del planeta. pero al querer especializarme, pues bueno, entonces decidí estudiar esta maestría en ciencias de la Tierra, pero con una aplicación a la atmósfera. Entonces digamos que tenía las bases, pero quise enriquecerlo para poder llegar a aprender un poquito más y poder aplicarlo de forma más consciente y aterrizada. Sí, ese sería otro camino, ¿no? A partir de esta especialización ya en un posgrado, ¿no? Después de estudiar carreras, bueno, como lo mencionas, desde la ingeniería y pues también puede ser ciencias de la Tierra o alguna otra ciencia, ¿no? Relacionada con esta cuestión de la atmósfera. Sí, exactamente, cualquier, digamos, ciencia que tenga que ver con la Tierra, con el planeta, como dices, la licenciatura en ciencias de la Tierra que está en la UNAM, también pues, genera muy buenas personas que se dedican al área meteorológica o climatológica. Y también, bueno, con alguna especialidad, como dices, algún ingeniero ambiental, he conocido biólogos, he conocido incluso ingenieros civiles que se han especializado en la parte de meteorología. Entonces, digamos, no es un campo cerrado, no está exclusivamente solo para un grupo de personas selectas. Es para cualquiera que en verdad, bueno, tenga un conocimiento bien establecido de física y matemáticas y posterior a ello, pues, especializarse y aplicarlo a la atmósfera. ¿Y en qué áreas puede ejercer alguien que se dedica a la meteorología? Digo, estamos nosotros acostumbrados a ver a los meteorólogos en la televisión que nos dan el pronóstico del tiempo, pero ¿en qué otras áreas pueden desempeñarse? Bueno, pues muchas veces esta parte de comunicación y de vinculación que uno como meteorólogo tiene es muy importante y es la más vista. Pero también podemos considerar una parte menos vista que principalmente va enfocada a la protección civil. Es decir, el hecho de nosotros poder hacer algún pronóstico de tiempo ayuda a la toma de decisiones para salvaguardar vidas humanas en cualquier región de, bueno, prácticamente del planeta, pero en específico aquí en México, pues en áreas que sean vulnerables a estos efectos. También hay algunas áreas que son un poquito diferentes, pero que son igual de interesantes. Hay algunas aseguradoras que están volteando a ver a los meteorólogos. Estas aseguradoras son grandes, ya que ellos tienen asegurados, no sé, edificios, embarcaciones, aviones. Y bueno, algún fenómeno meteorológico que pudiera afectarla, es importante hacer la evaluación de acuerdo a los daños que pudieron haberse ocasionado. Entonces se toma un estudio, una evaluación con base en la información meteorológica emitida o que se emitió para conocer si en verdad, por así decirlo, los daños están asociados directamente al meteoro que haya ocurrido, ¿no? Esa parte también es muy, muy interesante y se está aplicando actualmente. Y en relación... Nos platicas sobre estas áreas en las que puede elaborar o puede desempeñarse un meteorólogo, pero ¿qué hace propiamente en su trabajo un meteorólogo? Llegas a tu oficina y ¿qué es lo que haces o lo que puede hacer un meteorólogo en el trabajo? Bueno, como cualquier meteorólogo en una oficina, llegas y primero buenos días, ¿no? El café y decir cómo estuvo el tráfico el día de la mañana. Pero creo que la parte importante es la aplicación que se le va a dar al análisis meteorológico. Porque eso es lo que un meteorólogo hace, es analizar la atmósfera en sus diferentes niveles para conocer las condiciones actuales y las condiciones que se podrían esperar en un futuro. Este análisis que se realiza es con base en modelación numérica, con imágenes de satélite, con radar y con todos los datos que estén disponibles. Y se le da diferentes aplicaciones. En mi caso, actualmente como meteorólogo en el Servicio Meteorológico Nacional, pues bueno, realizo este pronóstico justamente para avisar sobre condiciones de tiempo severo en el territorio nacional. Puede haber aplicaciones del tipo aeronáutico, es decir, como para que las aeronaves conozcan las condiciones que se van a encontrar durante el vuelo, puedan aprovecharlas o puedan evitarlas. Entonces, eso es otra aplicación totalmente diferente. También está alguna aplicación oceánica, es decir, algún pronóstico meteorológico marítimo que también nos pueda ayudar a conocer las condiciones para que las embarcaciones puedan mantener su derrota o su trayecto de manera más sana. Y bueno, una aplicación que también es muy importante, la aplicación para la agronomía o forestal, para saber qué condiciones vamos a tener sobre evaporación, transpiración y la posibilidad de lluvias. Entonces, principalmente es llegar y hacer un análisis concreto sobre las condiciones atmosféricas actuales y lo que se podría esperar. Ese sería el trabajo del meteorólogo. Se me ocurre que son estos personajes que ven el futuro, ¿no? Que tratan de analizar qué es lo que va a pasar y ya hay su bola de cristal ahí. Ya actualmente serían todos estos programas, ¿no? Y muy hacia la computación y hacia los análisis de la atmósfera, pero con la computadora, ¿no? Sí, uno desearía a veces tener esa bola de cristal para poder tener un pronóstico 100% certero, porque, bueno, siempre está este mito de, pues, ¿para qué consultas al meteorólogo si nunca le atinan, no? Es la fama que tienen muchas veces. Es la fama que tenemos, entonces, bueno, a veces uno desearía tener esa bola de cristal, pero en verdad se hace lo que se puede para obtener la mejor información y para poder transmitirla de la mejor forma. ¿Un pronóstico del tiempo? ¿Con cuánto tiempo podemos considerarlo fiable, certero? Actualmente, con la información que se tiene de modelación numérica y con un análisis correcto, se puede considerar hasta 4 días como un pronóstico que tiene cierto grado de certeza. Posterior a esos 4 días, pues habría una variabilidad bastante complicada que podría impedir asegurar que esas condiciones son que podrían ocurrir. Por lo cual siempre uno como meteorólogo invita a la gente a que se mantenga pendiente de las actualizaciones, porque cada actualización nos va revelando mayor información y esta información puede ser vital. Entonces, hasta 4 días podemos decir, ok, es un muy buen pronóstico. Posterior a ello, hay que tomarlo con reservas. Mi aplicación que tiene un pronóstico para una semana adelantada, ya no le voy a creer nada. Que de hecho muchas veces hasta nos preguntan que para qué existimos y ya hay aplicaciones que lo dicen. Exacto, ya no va a ser necesario. Ya nos van a terminar corriendo las aplicaciones. Bueno, pues muy bien, ha estado muy interesante esta parte inicial acerca de la meteorología, pero pues no hemos entrado como tal a nuestro tema, entonces creo que ya es momento. Entonces, igual regresando a la base de esta ciencia de la meteorología, que supongo viene del estudio de los meteoros, la pregunta sería, ¿qué es un meteoro? Ok, sí, es una de las preguntas más preciosas que me encanta responder, porque bueno, todo viene de vocablos griegos. La palabra meteoro y logía, ¿no? Que es logía, es el estudio o el tratado. Y meteoro viene de otros dos vocablos, que viene de mete, que es un prefijo que indica en, junto a o sobre de. Y airo, que significa aire. Entonces, de acuerdo a estos vocablos, la idea sería entonces el estudio de algo que ocurre dentro del aire. Y entonces una definición un poquito más estricta de la meteorología sería entonces el estudio de todos los procesos físicos que ocurren en la atmósfera. Y algo que quisiera yo agregar a esto es la diferencia entre la meteorología y la climatología. Porque siempre es muy común escuchar ¿cómo va a estar el clima, no? ¿O qué dice el clima? Que digo, es algo muy coloquial que incluso hasta los medios de comunicación utilizan, pero no es correcto. El término correcto es tiempo meteorológico o el pronóstico del tiempo, que es lo que nosotros como meteorólogos hacemos. La parte de climatología está hecho por climatólogos. ¿Y cuál es la diferencia? Un ejemplo muy práctico y sencillo que tal vez todos podamos recordar es que en clases de geografía en primaria nos enseñaron el clima de la tundra, el clima de la estepa, el clima tropical, que es decir, digamos, en el sentido un poquito más estricto, son las condiciones que dominan en una región en un promedio de 30 años. Eso es el clima. Y la meteorología estudia los parámetros meteorológicos y físicos en la atmósfera durante un periodo corto de tiempo, es decir, durante días o tal vez semanas. Entonces, esa pequeña diferencia me gustaría abarcar. Meteorología o pronóstico del tiempo es a corto plazo y climatología es a un plazo mayor a 30 años. Pues muy oportuna la aclaración porque sí, como dices, solemos confundirlos con mucha frecuencia o solemos utilizar los términos de forma indistinta. Entonces creo que es una aclaración muy pertinente. Pero bueno, ya retomando nuestro tema, mencionabas que en la meteorología se estudian los fenómenos que ocurren en la atmósfera y dentro de estos fenómenos hemos oído hablar de ciclones, de huracanes, de tifones, etcétera. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre estos? O si son lo mismo, ¿de qué se trata cada uno de estos términos? Claro que sí, dentro de la meteorología, como nos comentaba Felipe, existen diferentes tipos de meteoros. Los meteoros se clasifican de acuerdo a su generación y a sus efectos. Pueden ser hidrometeoros, litometeoros, fotometeoros. Entonces los ciclones tropicales entran dentro de los hidrometeoros, ya que tienen que ver justamente con la cantidad de agua que hay disponible y la cantidad de agua precipitable. ¿Y qué es un ciclón tropical? Un ciclón tropical no es más que una zona de tormenta que gira alrededor de un vórtice y que genera vientos, lluvias y oleaje significativo. La parte de tropical de este ciclón pues nos indica simplemente por la parte geográfica, su ubicación en donde se encuentran, y la parte de ciclón es porque en el hemisferio norte, en donde nosotros nos encontramos, giran en contra de las manecillas del reloj. Entonces, un ciclón tropical es justamente esta tormenta que gira en contra de las manecillas del reloj y que nos genera algunos efectos de vientos, oleajes y lluvias, principalmente en la zona de los trópicos. ¿Cuál es la diferencia entre un ciclón, un huracán, un tifón? Ninguna. Todos son exactamente lo mismo. La cuestión es que en diferentes regiones, en diferentes áreas, reciben diferentes nombres. Para nosotros, que vivimos en la zona de América del Norte, los referimos como ciclones tropicales o huracanes. Hacia Japón, China, les llaman tifones. Y en Australia los llaman Willy Willys. Es un nombre bastante extraño, tal vez para nosotros, pero para ellos es muy común. Entonces, todos ellos son el mismo fenómeno. Muy bien. Pues tenemos que hacer una pausa, pero ahorita regresamos para seguir hablando acerca de qué ciencia con los huracanes o los Willy Willys. Volvemos. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 2 y 21 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso a este programa de hoy de ¿Qué ciencia con los huracanes? Pero antes de continuar, les queremos recordar los servicios de Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, del Comité del Área Oriente 2 Chalco, los cuales tienen orientación gratuita, y los informes los pueden consultar al teléfono 3092-1246, y la atención la prestan de 7 de la mañana a 8 y media de la noche. Por su parte, también les recordamos los servicios de Alcohólicos Anónimos, de la Oficina Intergrupal Paso 12. Igualmente tienen orientación gratuita y los informes los proporcionan al teléfono 5583-08-1923. Y la atención aquí es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Continuando con nuestro tema de hoy, en el bloque anterior, Javier nos ayudó a definir qué era un ciclón, un huracán y un tifón. Nos dijo que básicamente es lo mismo, igual que un Willy Willy, si escuchan el término. Pero ahora, Javier, ¿nos podrías explicar cómo se forman los ciclones? Claro que sí, es una explicación muy, muy, muy bonita, espero que les agrade. Todos los ciclones, como por definición, parten de una tormenta. Lo que necesitamos entonces es una zona de inestabilidad en la atmósfera. Y más del 80% de los ciclones tropicales están formados por otros fenómenos llamados ondas del este u ondas tropicales, que en algún momento habremos llegado a escuchar en el pronóstico del tiempo. Ah, viene la onda tropical número tal y va a dejar lluvias. Muy bien, estas ondas tropicales inician en África y se desplazan justamente desde África hacia el continente americano atravesando el Atlántico, y en su camino por el Océano Atlántico encuentran condiciones para formar algo que meteorológicamente denominamos una baja presión. Una baja presión, justamente en la atmósfera, su nombre lo dice, es una zona donde la presión atmosférica es más baja que la demás área circundante. Esta área de presión permite que una mayor cantidad de aire ascienda, y esta cantidad de aire que va a ascender es propiamente húmedo y cálido por la formación que tiene en los trópicos. Al ascender se condensa y nos genera este tipo de tormentas. Si encuentra condiciones primordiales, que tendría que ser una temperatura superficial del océano mayor a los 26 grados Celsius, vientos estables y esta zona de baja presión, esto nos va a ayudar a generar una vorticidad, es decir, nos va a ayudar a generar este círculo concéntrico en el cual la tormenta va a continuar desarrollándose y voilà, tenemos un ciclón tropical. Digamos que eso en términos generales es la explicación más básica de cómo se genera. Hay diferentes factores que se involucran dentro de este fenómeno. Su combustible, como lo acabo de comentar, sería la temperatura superficial del océano bastante cálida que nos pueda generar esta condensación y alimente a nuestro ciclón tropical. Ok, ¿y estas condiciones solamente se dan entre los trópicos? ¿Por qué solemos encontrar huracanes en estas zonas? Sí, justamente por eso dentro de la definición de ciclones tropicales, porque es la zona de los trópicos, debido a que la radiación solar es donde tenemos una mayor incidencia de la radiación solar. Entonces esta incidencia nos permite el calentamiento del agua superficial del océano, lo cual es digamos este combustible que nos ayuda a la formación de los ciclones tropicales. Hay zonas por arriba de los 30 grados de latitud en nuestro planeta, ya sea latitud norte o latitud sur, en donde la radiación no es tan fuerte, entonces no hay una temperatura tan cálida en el océano. Y bueno, eso inhibe totalmente la formación de los ciclones. Es por eso que solo los encontramos en latitudes tropicales. Y de la misma forma, por eso no los tenemos en el hemisferio sur. Porque de alguna forma la radiación que incide no llega de la misma forma hacia el hemisferio sur en la parte del océano Atlántico. Porque en el océano Pacífico y en el Índico sí. Pero es por eso que no tenemos ciclones tampoco hacia Brasil, hacia Venezuela, hacia estos estados del hemisferio sur. Digo, estos países, perdón. Porque la temperatura superficial del océano no les permite la generación de estos sistemas. Que es algo difícil, pero sí ha llegado a ocurrir en algunos momentos. Ha sido casos de estudio muy, muy esporádicos, pero esa sería la explicación. Y bueno, hablamos de esto del lugar donde se pueden presentar, pero también siempre escuchamos de una temporada, ¿no? No esto en todo el año, porque también solo se dan en estos periodos. Claro que sí, justamente por lo que te comentaba de los periodos de radiación solar, en el verano del hemisferio norte es cuando nosotros recibimos mayor radiación hacia el hemisferio norte, es lo que provoca este mayor calentamiento de la temperatura del océano. Y es por eso que se tiene considerado una temporada desde mayo, desde 1 de junio para el Océano Atlántico hasta el 30 de noviembre. Este periodo es meramente estadístico, es debido a que entre estas fechas es cuando tenemos la mayor formación de los ciclones tropicales. No obstante, podemos tener ciclones fuera de la temporada, que no es algo extraño, pero simplemente esto es por parte estadística y siempre hay puntos que están fuera de nuestra estadística. Pero entonces por eso se establecen estas temporadas para el Océano Atlántico desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Para el Océano Pacífico desde el 15 de mayo hasta el 30 de noviembre. Para la parte oriental del mundo, hacia Japón, China, se forman durante todo el año prácticamente. Ellos tienen ciclones durante todo el año. Y en la parte del Océano Índico no se tiene un periodo literal, pero se tiene un estudio de que la mayor parte de los ciclones ocurren desde mayo hasta diciembre. Entonces, de acuerdo a las condiciones que nosotros tenemos de la radiación solar, es donde nosotros podemos esperar el periodo donde se pueden formar los ciclones. Y con esto del cambio climático, ¿este periodo se ha visto afectado o sigue conservándose el mismo periodo como temporada de huracanes? Algo que sí es importante recalcar es que es muy pronto para dar una aproximación literal de cuáles son los efectos del cambio climático a los ciclones tropicales. Pero hay diferentes teorías que nos indican y diferentes estudios de modelación numérica que nos señalan que obviamente el hecho de que tengamos una mayor temperatura superficial del océano nos podría generar sistemas cada vez más fuertes. Tal vez no incremente la cantidad de ciclones tropicales, la cantidad podría ser la misma. En promedio, en todo el mundo ocurren al año aproximadamente unos 80 ciclones tropicales. Tal vez no exista algún cambio en el número, pero lo que sí podría existir sería un cambio en la intensidad. Es decir, los pronósticos siempre nos indican una mayor cantidad de ciclones débiles y una menor cantidad de ciclones mayores o intensos. Lo que podría suceder es que en un futuro pudieran ser al revés, que pudiéramos tener ciclones cada vez más fuertes y sean menos los que sean débiles. Y también algo que podría suceder con el cambio climático es que, como les comentaba, que las zonas están delimitadas donde el océano tenga temperaturas mayores a los 26 grados Celsius. Si esto incrementa, habrá más zonas ciclogénicas, es decir, más zonas donde podría formarse ciclones tropicales, y podrían ocurrir en zonas donde antes no ocurrían. Hablando de esto que nos mencionas de la fortaleza o el tamaño, siempre nos recuerda a los daños o a los perjuicios que tenemos, sobre todo en las zonas costeras. La siguiente pregunta es en relación a esto, si se considera que siempre son dañinos los huracanes o nos traen algún beneficio también. Claro que sí, todo en este sistema planetario es precisamente hermoso porque tiene un equilibrio totalmente. Y una función muy muy grande que tienen estos ciclones tropicales es la liberación del calor de los océanos. Los océanos son nuestro mayor regulador del clima en todo el planeta. El hecho de que tengamos un océano muy cálido repercutiría demasiado en las condiciones que nosotros tendríamos. Pero estos ciclones tropicales lo que hacen es llevarse todo ese calor y liberarlo hacia la atmósfera. Eso nos permite un enfriamiento del océano y mantener nuestro equilibrio. Entonces, más que dañinos por, digamos, las condiciones que tendríamos de acuerdo a la aproximación por sistemas a las zonas costeras, en la parte planetaria es muy beneficioso la liberación de este calor hacia la atmósfera porque nos permite mantener el clima tal y como lo conocemos. Como hemos platicado en otros programas, pues esto podría beneficiar a la vida marina, por ejemplo. En algún programa anterior platicábamos sobre los corales y cómo están muy relacionados con el cambio de las temperaturas. Y si disminuye la temperatura o aumenta, pues pueden perjudicarse y morir. Como mencionas, todo está íntimamente relacionado y esta liberación del calor puede ayudar a esta población marina a establecerse y a su vez eso nos beneficia a nosotros porque el impacto de tener una buena población de corales o manglares, que también no hemos hablado en específico en este programa, pero esas poblaciones nos ayudan también a impedir el daño que nos pueden generar los huracanes, ¿no? Cada temporada escuchamos, ¿no?, estos daños o los cuidados que tienen que tener las poblaciones que están viviendo cercanos a la costa. Sí, claro, los efectos son varios para la sociedad, pero para el planeta son totalmente benéficos y como lo comentas, las zonas arrecifales o de corales son de suma importancia para la biología en todo el planeta y para la ecología, entonces hay que preservarlos y uno de los métodos que tiene el planeta es ese, justamente, la generación de ciclones tropicales que ayuden al enfriamiento y que tengan una temperatura, digamos, óptima para su desarrollo. Y también siempre tenemos esta idea de las poblaciones costeras, ¿no?, que tienen esa relación, si es más cercanas, obviamente por la cercanía, pero también nosotros, ¿no?, como habitantes de las regiones más adentro de los continentes, también cómo nos relacionamos, cómo se relaciona no solamente nuestra comunidad, sino el ambiente con estos huracanes. Claro que sí, tenemos diferentes, podría ser beneficios o afectaciones, es dependiendo de la perspectiva. Pero no podemos ir muy lejos. Hace aproximadamente 2 semanas tuvimos al ciclón tropical Dolores, que recorrió las costas del Pacífico Central mexicano, hacia Jalisco, Michoacán, Colima, hacia esa región. Pero sus amplias bandas nubosas cubrieron casi toda la parte centro y sur de México. Eso nos trajo lluvias que nos están ayudando mucho, ya que, como se ha mencionado en algunas otras instituciones, en algunas otras ocasiones, actualmente México está en una condición de sequía. Entonces, esta amplia circulación de este sistema nos beneficia para que podamos disminuir la sequía. Y se han visto resultados contundentes, se pueden revisar el parámetro de sequía en la página del Servicio Meteorológico Nacional y se ve una disminución clara. Entonces, ese sería un beneficio muy grande. Pero, digamos, la parte que podría llegar a ser más complicada es para la producción del mar en cuanto a la parte pesquera, también la parte turística y la parte de transporte, ya que el hecho de que nosotros tengamos cerrado un puerto nos impide la llegada de navegación, nos impide la parte turística, nos impide la parte pesquera, lo cual tiene efectos directamente hacia la economía y hacia el traslado de productos hacia las zonas donde, digamos, no tenemos un efecto directo del ciclón por ser zonas continentales, digamos, muy dentro del continente, pero son efectos más que nada económicos, ¿no? Entonces, bueno, sí nos llega a afectar, pero también nos puede beneficiar, porque también el hecho de que pase un ciclón tropical nos favorece que las playas se renueven, que tengamos una diferente condición para la pesca. Sí son bastante beneficiosos y pues bueno, también tenemos algunos efectos contrarios, pero bueno, es parte de la perspectiva desde donde se tome. Sí, hay que ver siempre las dos caras de la moneda, ¿no? Exactamente. Por el momento los vamos a dejar con una canción, es del grupo Wintersor de Suecia y esta canción se llama Orkan, que significa huracán. escuchamos la canción Orkan, que significa huracán en sueco, y es del grupo Wintersorg, que bueno, el nombre viene, significa tristeza del invierno. Entonces, como escuchan, es música que va más hacia el black metal, aunque ellos también hacen música hacia el folk o el viking, que sería de vikingos, que también es una área que ellos tocan. Y bueno, ellos regularmente iniciaron haciendo música con una influencia popular y ya actualmente hacen algo un poco más experimental. Y si bien al principio, bueno, seguramente no entendieron la canción, porque esa también está en sueco, y al principio hacían muchas de sus canciones en sueco, hablando de la naturaleza y del paganismo, pero ya más recientemente han inspirado mucho su canción en cuestiones científicas y filosóficas. Es el caso del disco Cosmic Genesis, en donde incluso ellos agradecen a Carl Sagan también por esta serie de videos de Cosmos, o del libro, ¿no?, de Cosmos, que él editó. Entonces, esta canción habla en particular de huracanes, aunque no es tan científica en este caso, pero ellos también tienen otras canciones que se van mucho hacia la ciencia. Entonces, quizás en algún otro momento escuchemos otra canción de ellos. Algo que me gustaría aportar para la parte de huracán es el significado, porque se tienen dos significados dependiendo del vocablo del origen. Entonces, uno es en, digamos, de la parte maya, en quiché, que significaría una pierna, y viene del Popol Vuh, que es un dios que nació justamente del corazón del cielo para gobernar a otros tres dioses, llamados Kukulka Huracán, Chipa Kukulkán y Xapa Kukulkán, que tienen que ver con los relámpagos, el trueno y los rayos, y él bajó para gobernarlos a todos ellos. Eso es parte de por qué nosotros lo ocupamos como el nombre huracán, del vocablo del quiché. Sí, es lo que a mí también se me hace extraño, pero de esta canción de Orkan, del nombre no sé de dónde vengan, no creo que en Suecia tengan huracanes, por la región que se encuentran, no sé cómo culturalmente nombraron a ese fenómeno, entonces a mí se me hace extraño, pero así lo traducen en internet, el Orkan. Pero sí es mucho este nombre, o los nombres que nos heredaron los que vivían este fenómeno, ¿no? Como dices ahora, los mayas, pero yo creo que esto que mencionabas del Wiri Wiri, ¿era Wiri Wiri? No. Wiri Wiri, con L. Wiri Wiri, ¿verdad? Ya me fui con otro personaje, ¿no? Del Wiri Wiri. Pero también se nombra porque son las personas que vivían estos fenómenos, ¿no? No sé, antiguamente los españoles que nos conquistaron no vivían estos fenómenos, ¿no? Hasta que vinieron acá a América, pues fue como los empezaron a sufrir y pues adoptaron estos nombres, ¿no? Que mencionas como el huracán. Entonces se me hace extraño también en esa canción cómo tocan Orkan. Habría que investigar más con algún sueco. Quizás venga más hacia algún otro fenómeno más particular que existe en esa región. Sí, sería interesante revisarlo. Bien, retomando nuestro tema, que también está muy interesante esta parte de la música y de dónde viene el nombre para nosotros. Pero bueno, en el bloque anterior habías mencionado cuáles eran los elementos que se necesitaban para formar un ciclón. Entonces, ya una vez que se formó un ciclón, ¿cómo es que este va aumentando su velocidad o su intensidad? Ok, necesita condiciones que sean, en términos generales, estables para que el ciclón se mantenga en rotación. Y mientras mantenga su alimentación, su combustible, es decir, la temperatura superficial del océano cálida, él continuará rotando y aproximándose. Esto tiene que ver mucho justamente con una atmósfera que no tenga un viento que sea muy intenso. Es decir, que el viento circundante al ciclón tropical no sea muy fuerte y que no vaya en diferentes lugares, hacia diferentes direcciones, perdón. Es decir, si nosotros tenemos un viento que va en una dirección en la parte baja de la atmósfera y en la parte alta va hacia otro sentido, nosotros lo denominamos como cizalladura. Esta cizalladura inhibe la rotación del ciclón, lo cual podría impedir el desarrollo de este ciclón. No obstante, si encuentra un ambiente sin cizalladura, continúa rotando y continúa intensificándose. Y esto tiene que ver mucho con el ejemplo que en alguna ocasión espero que les hayan comentado a todos nuestros radioescuchas sobre una bailarina que, si tiene los brazos extendidos mientras rota, mantiene una velocidad de giro. Lo mismo pasa con nuestro ciclón tropical. Mientras más amplio sea, mantiene una rotación a cierta velocidad. No obstante, con una condición de viento estable, Con una temperatura superficial del océano bastante cálida, este ciclón va a comenzar a hacerse un poco más pequeño en su centro. Es decir, va a comenzar a disminuir en tamaño, y como la bailarina, es como si entonces recogiera los brazos y tendría una mucho mayor velocidad, que esto permitiría su intensificación en los diferentes escalas que están clasificados dentro de un rango de clasificación que conocemos como la escala Saffir-Simpson. Esta escala está directamente asociada con la intensidad del viento, el oleaje y los efectos que causan los ciclones tropicales. Entonces, digamos, solo para retomar la parte principal de la pregunta, necesita un viento estable y la temperatura superficial del océano bastante cálida para que el ciclón continúe intensificándose. Y en relación a la clasificación que mencionabas, siempre escuchamos, ¿no?, cada vez que llega un huracán, esas categorías, ¿cómo se clasifican o de qué depende que cambien la categoría? Claro que sí, como comenté hace un momento, la clasificación va directamente ligada con la intensidad en la velocidad del viento que está en el área circundante del ciclón tropical. Esta velocidad se puede medir con instrumentos en tierra o por medio de satélites, y también tenemos, bueno, nosotros como región cuarta, hay aviones que se dedican a la investigación de los ciclones tropicales, se llaman aviones cazahuracanes. Y estos determinan qué velocidad es la que se encuentra en el punto del centro del giro, y esto es lo que nos indica la velocidad. Entonces nuestra escala nos indica, de acuerdo a la velocidad, a sus efectos en tierra y en el mar, cuál sería la categoría que alcanzaría. De acuerdo a esta escala, nosotros podemos considerar en primera instancia una depresión tropical, que es un ciclón que tendría vientos máximos sostenidos a 62 km por hora. Si supera este umbral de velocidad, posteriormente tendríamos una tormenta tropical. Estas velocidades irían entre los 64 hasta los 118 km por hora. Posterior a ello comienza la escala de huracanes, es decir, primero le antecede la depresión tropical, posteriormente la tormenta, y comienza una escala de huracanes que va desde el 1 hasta el 5 de acuerdo a la velocidad que nosotros tendríamos en la presencia de cada uno. Hay que recalcar un poco que la escala de huracanes denomina huracanes menores a los que se encuentran en la categoría 1 y 2 y denominan como huracanes mayores los que tienen de la categoría 3, 4 y 5. Esa es parte de la clasificación de la escala Saffir-Simpson, que tiene que ver con la altura del oleaje y también con los daños significativos que estarían asociados dentro de las zonas costeras. Entonces, va de acuerdo con los daños que podría generar a las partes eléctricas, a las estructuras de los edificios, a las inundaciones y, bueno, a los vientos que podrían estar generándose en las zonas costeras. Esa es la clasificación que se tiene actualmente, que fue generada a mediados del siglo pasado y que fue modificada en el año 1994, si no mal recuerdo, para ser adaptada de acuerdo a las características que actualmente conocemos. Y estadísticamente estos eventos se presentan de la misma forma, es decir, tenemos mayor cantidad de estos efectos menores de presiones, más tormentas y menos huracanes de categoría 3, 4 y 5. O sea, ¿sí está relacionado también con la escala? Claro que sí. Bueno, como te comentaba, para que se pueda intensificar necesita encontrar condiciones un poquito específicas. Pero durante cada temporada hemos visto que hemos encontrado ciclones que pueden llegar a ser huracanes de categoría mayor. Entonces, estadísticamente sí podremos tener todas esas características, pero actualmente la mayor parte de las condiciones que se generan son para ciclones que llegan hasta la parte de tormenta tropical, ya que ya sea por tocar aguas más frías, por un ambiente a su alrededor más estable o porque tocan tierra, se debilitan. Bueno, relacionado con lo que dices de que tocan tierra, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo es posible si estamos asociando el sistema más a los sistemas marinos? Pero en ocasiones, bueno, yo he visto que pasan la trayectoria y que pasa sobre tierra. ¿Cómo es que pueden sobrevivir todavía los huracanes atravesando el continente? De hecho, tendría que ser un huracán o un ciclón tropical bastante fuerte para que pueda, digamos, continuar sobre continente. Porque la mayor parte de los ciclones tropicales, en cuanto se desplazan sobre tierra, tienden a disiparse debido a que, como comentaba anteriormente, su mayor combustible es el agua cálida. Y cuando lo pierden, pierden la característica de vorticidad y simplemente se vuelve una nubosidad que va desplazándose sobre el continente. en dependencia de las condiciones, este remanente o este ciclón tropical que ya no está en agua podría volver a emerger por alguna condición orográfica y podría volver a generarlo o simplemente podría disiparse. Pero el hecho de que toque en tierra nos garantiza de que el ciclón ya no tiene combustible y de que iría debilitándose gradualmente. Simplemente de acuerdo a las condiciones que te digo que podrían esperarse en el punto donde toca tierra, podría o volver a generarse sobre otro cuerpo de agua o podría simplemente comenzar a disiparse. Por el momento lo vamos a tener que dejar aquí, vamos a quedarnos picados todavía con este tema. Tenemos que hacer una pausa, pero ahorita regresamos. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 2 y 48 minutos. Los fragmentos más pesados que expulsa el volcán caen cerca de él, y los más ligeros, como las cenizas volcánicas, pueden alcanzar grandes altitudes y ser arrastrados por los vientos sobre distancias de cientos y hasta miles de kilómetros, produciendo lluvia de cenizas sobre grandes extensiones. Para evitar daños, es necesario tomar algunas de las medidas preventivas como: cubrir nariz y boca con pañuelo húmedo o cubrebocas. Limpia ojos y garganta con agua pura. Barre y retira la ceniza de techos, azoteas, patios y calles. Cubre tinacos, cisternas y depósitos de agua para que no se contamine. Cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible en casa. No realices actividades al aire libre. Mantén a tus mascotas en lugares techados al igual que su alimento. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en ¿Qué ciencia con eso? El día de hoy hablando acerca de ¿qué ciencia con los huracanes? Y una duda que en particular a mí sí me genera muchísima curiosidad es ¿de dónde provienen los nombres que se le asigna a cada uno de los huracanes? ¿Quién designa estos nombres? ¿Cómo saben qué nombre le toca a cada uno de ellos? Ok, esta respuesta es bastante decepcionante siempre que la hago. Entonces, bueno, parte de la historia que me agrada mucho es que antes los ciclones tropicales se nombraban de acuerdo con el calendario católico. Y de acuerdo a los días que impactaban o que dejaban destrozos en alguna región, se podría nombrar, como digamos el huracán de Santa Ana en 1825, que afectó Puerto Rico, o el huracán de San Felipe en 1928, que también afectó las Antillas Menores. Posteriormente, a mediados del siglo pasado, un meteorólogo de Australia comenzó a nombrarlos con el nombre de mujer. Posteriormente con nombres mitológicos, después el alfabeto griego y después de políticos que le caían mal, hasta que la Organización Meteorológica Mundial en 1957 comenzó a incluir una lista de nombres de mujer y posteriormente, 3 años después, comenzaron a hacerlo con nombres de hombre de manera intercalada, es decir, primero uno y luego otro de manera constante. Y entonces se ha creado una lista que abarca 6 ciclos, 6 años, y esa lista se repite. Entonces digamos que los nombres ya están establecidos, los establece la Organización Meteorológica Mundial, y son nombres que se van repitiendo cada 6 años. La única consideración es que cuando hay un ciclón tropical que deja destrozos significativos o que deja daños muy importantes hacia una región, ese nombre se saca de la lista para que este nombre pueda ser recordado y pueda ser analizado con más detalle. Entonces, bueno, como la referencia de la ejemplificación de un ciclón fuerte. Entonces, pues nada, todos ya están predichos por la Organización Meteorológica Mundial. Oye, pero el año pasado escuchamos, como bien mencionabas, lo del alfabeto griego. O sea, en algún momento empezaron a nombrarlos por las letras del alfabeto griego, ¿no? ¿Por qué no se repitió esta lista? Si, como dices, cada 6 años, si se acaba, pues se repite. ¿Por qué el año pasado no sucedió así? O no sé si otros años también ya había sucedido esto. pero recuerdo en particular el año pasado. Ha sido el segundo año en el cual se rompe el récord de ciclones tropicales, en el cual se ha tenido que recurrir al alfabeto griego. Esto ya había sucedido en el 2004, si no mal recuerdo, también para la cuenca del Atlántico, pero justamente en una convención el año pasado decidió ya no continuar con el alfabeto griego, ya que generaba muchas, digamos, complicaciones para la gente que los veía y que los escuchaba, porque el huracán Z, el huracán Neta, el huracán Teta se les fue complicando. Entonces, lo que se estableció a partir del año pasado es que cuando exista más ciclones tropicales que excedan la lista ya establecida, hay ahora una lista de respaldo. Esta lista de respaldo también incluye nombres de personas que ya están preestablecidos, pero ya no se va a utilizar el alfabeto griego. Se va a quedar solo como la lista que ya está establecida y la lista de respaldo. Ok, muy bien. No fue tan decepcionante la respuesta. A mí sí me gustó. Que también la lista va, ¿no? De acuerdo al orden alfabético, ¿no? Empiezan de con la A, no sé, Ana, B, Bernardo y así, ¿no? También esa tiene un poco de orden, ¿no? Total razón, sí, sí, es importante aclararlo. Todos van de orden alfabético y, como te digo, de manera intercalado. Si comienza Ana, a lo mejor después va Brandon y después va Carolina y después va Daniel. Entonces van en ese orden alfabético y de manera intercalada. Sí, ahí nos podemos dar una idea de qué tantos huracanes llevamos, ¿no? Cuando ya vamos en la Z, ya quiere decir que ya vamos con muchos fenómenos en el año, ¿no? Y un pequeño dato interesante es que en el 2014 la Universidad de Illinois hizo un estudio y se demostró que la mayor parte de los ciclones tropicales que más han afectado tienen nombre de mujer. Ah, pues porque primero se hicieron listas con nombres de mujer, eso está sesgado. No, bueno, parte de lo que arrojó este estudio es que muchas personas, bueno, digamos, es parte de nuestra sociedad, no han tomado tan en serio a los ciclones tropicales que tienen nombre de mujer, y es por eso que han generado más destrozos. Entonces, bueno, digamos que es una parte más social que, digamos, estadística. Bueno, continuamos con nuestro tema, eso también está muy interesante. Pero bueno, ahora, ¿cómo se predicen las trayectorias de los huracanes? Ok, como les comentaba, el trabajo de un meteorólogo es realizar un análisis sistemático de todas las capas de la atmósfera. Es importante conocer que hay diferentes condiciones que nos ayudan al fortalecimiento y a la disminución de un ciclón tropical. El ciclón tropical, al ser un fenómeno que, digamos, continúa su desarrollo, busca la forma de cómo mantenerse. Es decir, que se desplaza sobre las zonas donde le es más fácil existir. Entonces nosotros buscamos esos puntos donde las condiciones para que el ciclón tropical se mantenga o se pueda incrementar. Y ese, diríamos, sería gran parte de la planeación para el pronóstico de trayectoria. Pero actualmente, con la tecnología que ya ha avanzado, se generan bastantes bases de datos con modelación numérica. Entonces incluimos todos los datos de un ciclón tropical en un conjunto de ecuaciones que nos podrían generar un resultado sobre hacia dónde podría dirigirse. Estos estudios son bastante rigurosos y estrictos de acuerdo a las cuestiones físicas y de programación, por lo cual se tienen diferentes modelos que corren diferentes ecuaciones y todos nos dan un pronóstico y nos guiamos también por el consenso, es decir, hacia dónde se iría de acuerdo a la mayor cantidad de modelos que están generando esta simulación. Ya casi para terminar, Javier, ¿cuál sería el pronóstico para esta temporada de huracanes? ¿Qué nos espera este año? A través del Servicio Meteorológico Nacional se ha elaborado el consenso y el pronóstico en el cual nos indica que en el Océano Atlántico se tiene un pronóstico de 15 a 20 ciclones tropicales que se podrán formar con nombre en esta cuenca. De ellos, aproximadamente 4 a 5 podrían llegar a tener fuerza de huracán menor, es decir, de 1 a 2, y de 3 a 4 podrían ser ciclones que van de huracán 3 a huracán 5. Eso para la cuenca del Atlántico. Para la del Pacífico tenemos un pronóstico de 14 a 18 ciclones tropicales nombrados. Entre ellos, aproximadamente entre 6 y 10 podrán llegar a tener la intensidad de huracán menor, y aproximadamente entre 4 y 6 podrán tener la intensidad de huracán mayor. Ese es el pronóstico establecido. Muy bien, lo voy a guardar para al final de la temporada de huracanes, ver si efectivamente. Sí, sí, una validación siempre es totalmente certera y valuable para poder mejorarla. De acuerdo, muchas gracias. Y bueno, normalmente acostumbramos preguntarle a nuestros invitados sobre algún material de divulgación que sea accesible para los oyentes. Entonces, esa sería nuestra pregunta. Y por eso pasamos a nuestra sección de Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. Sí, ahora sí, Javier, recomienda nuestro libro. Claro que sí, tengo un libro que pueden encontrar en los medios digitales de cualquier forma, porque de manera física se ve un poquito complicado debido a que está editado en España. Este libro se llama ¿En qué se parecen las gotas de lluvia al pan para hamburguesa? De Mar Carmona. Este libro nos indica 120 datos súper importantes de cómo la cuestión atmosférica se puede trasladar a cualquier actividad cotidiana que nosotros podamos realizar. Entonces, las ejemplificaciones que se presentan en este libro son bastante claras y nos pueden dar una idea súper importante de cómo es que la atmósfera funciona. Entonces, les recomiendo totalmente este libro, que se llama, es un nombre un poquito largo, pero ¿en qué se parecen las gotas de lluvia al pan para hamburguesas? Ciencia para llevar. Muchas gracias por la recomendación y lo buscaremos para aprender un poco más sobre estas cuestiones meteorológicas. Pues con esto terminamos el programa del día de hoy. Te agradecemos mucho, Javier, por haber estado con nosotros. En verdad fue un programa muy interesante, nos aclaraste muchísimas dudas. Al contrario, es todo un placer que me hayan invitado y si en algún momento tienen alguna otra duda que tenga que ver con la atmósfera, espero me puedan considerar y yo gustoso estaré con ustedes nuevamente. Muchas gracias. Bueno, y sí, esperamos tenerte en otra ocasión. Claro que sí, muchísimas gracias por su atención y por su invitación y muchísimas gracias a todos los radioescuchas que están poniendo atención en este momento. Muchísimas gracias. También les agradecemos a todos los que nos escucharon el día de hoy y recuerden que nos encontramos una vez más el próximo lunes a las 2 de la tarde para otro programa de ¿Qué ciencia con eso? Hasta la próxima. Este programa llegó a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué ciencia con eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir sus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué ciencia con eso? Sintonízanos la próxima semana a través de La Voladora Radio. ¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.